En diciembre de 2019, un mayoría de diputados de la 62 legislatura aprobaron el paquete fiscal, presupuesto y egresos de la ley Hacienda Estatal de 2020. El diputado y Primarco Rodríguez Ruz y el diputado Morena, Fátima Pereira Salazar, Leticia y Juan Mis votaron contra. El diputado Sotomuch aprobó y hubo el chimpola diputado profesor Panfilo Novelo Martín y el canal Juan María Paul Kenil. Le vas a aprobar la mayoría de diputados y chile ley Hacienda y propuesta de diputada María Moisés Escalante. Este TAP sale el artículo 85AA. Este lo celel y chile macho con bótico le tumen derecho de seguridad, le macho yan tarifa de electricidad ve 1.18 umas la lajuinali. Ley de aprobarta le propuesta de diputada Yanis Escobedo Salazar, este lo luxarte lista, le uyumlo castus cojoya ptico pacal, huatus como ya tal huaca. Vean la propuesta de diputada Lilia Frías Castillo, te lo tac besal con much cabil carnalo, te lo beta le shak al meyajil fiscal, te lo beta lo nuc besahil, te lo mur cobrar tal hua humans al de impuesto predial municipal ve estatal, te lo nonoquín del bucao cobrar tal tuyolar hacienda municipal. Le uno hoche le Junta y Gobierno, el Telecongreso Estatal Felipe Cervera Hernández Tuyala, Tanuchabal Tano Hachitalam, Vale Tilejaba Becha Pakla Tikbal, Mulme Yayetel Mul Shak, Aliete Jejelas Muchkabilka, Jejelas Holpopilo, Becha Yetelulak Diputado, So Tulak Partido, Tialubetal Nuk Besajilo Kutasik Utsilti Kahnalo, Tialmauch en el Betal Obra Pública Ti Municipios, Becha Antelumantas Andal Seguridad Ti Kahnalo, Lu Coordinadora y Pan Rosa Díaz Lizama Tuyala, Tanuchabal Nukulil, Tialunuk Camella Halachil, Tialumauman Tanik Nohlumi, Katia Bolio Pinel, Tuyala, y este le presupuesto aprobar tabo ya no se muca meya tal to olal ya no bota al alcanza jo bechanu usen antal much cabil canalo otilo wat discapacitados. Víctor Sánchez Roca Tuyala y kilusak alta le paquete fiscal estatal tielo habil 2020 acta en la comisión de presupuesto patrimonio estatal y este municipal cujol indicletio que shap que su junten el jeje las leyes tielo em saltak 53.5 millones le presupuesto. Puesto tuya es tusta, ojalá chilulume yucata, milagro romero bastarrachea tuyala. U partido es hachitu senchak alta nuca en el proyecto presupuestal. Telmuk ancunsa lo meyahil to olal, cambes ahil, u calandal scolelo, yantal seguridad y etel uyandal. Otil canalo. Mahach malo uchiku tukultali vale canan tohtan al balok askunik ukustal. Tial maxuna pachil. Kulpach luchachita Marco Rodríguez Ruz le tietu kata mau aprobarta le pacte fiscalo. Kasu takshak albi actane comisión permanente. Tialo kashak al tal le bashkuk atal y chilo leyi hacienda de tu mema malo uyilik. Le unaxal impuesto tial hospedaje le cobrarta tu men derecho tial seguridad le unaxal derecho tial transportistas vale le bastuk atajo desechar tabi tu sutukilut ane Fátima Pereira Salazar tu yalama unajo justificarta unaxal impuesto y chenga echarta co culpa gobierno federal tu men ujala chilulum el Yucatán. Leticia Eguant ana shan tu contra le presupuesto tu men le macho kusen lo biltalo y etele tu men impuesto wa derecho le te kahnalo hach otzilo. Te lo chule pa tu pait anero la sesión ordinaria con uchul tu en el 15 de diciembre las 11 usaste el king. Acta en la comisión te al postulación te al cubo le chimpolar Héctor Victoria Aguilar le diputado soto aprobarto un ajaltic le canal Gabriel Ramírez Aznar, pintor y el escritor.